Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar del peligro que estamos padeciendo con el smartphone y las aplicaciones que nos quieren exigir cada día más. Y bueno, en un principio os hablo de algunas empresas que para trabajar con ellas te obligan a que uses WhatsApp. De hecho, hace poco lo leí también en Mastodon a uno de mis amigos, de mis contactos, que me lo comentaba, ¿no? Que le obligaban en su empresa, que eso es lo que hay. Y bueno, una barbaridad, a mi parecer, porque es una invasión de la privacidad enorme y no tienes más remedio que usarlo. ¿Y quién te dice a ti que tú tienes, por qué tienes tú que tener un smartphone? ¿O por qué tienes tú que tener conectado el smartphone a internet? Es decir, si yo no quiero un smartphone o yo no quiero internet porque me lo estoy pagando yo, ¿por qué me van a obligar a poner una aplicación si no tengo ninguna obligación? Pues así está la cosa, están obligando a esto. Y no solamente muchas empresas, sino también vas a cualquier sitio y te dicen, bueno, pues te contesto ya con un WhatsApp cuando tienen tu número de teléfono, ¿no? Ya sea un concesionario de coches o cualquier lugar, ¿no? Y dicen, mira, que no, yo no tengo WhatsApp. Y te miran de forma rarísima, ¿no? Como no sé, como si tú fueras un bicho raro, vamos, por no tener WhatsApp. A ver, que el 100% no tiene WhatsApp. Y hay mucha gente, como yo, que no lo quiere, por la invasión a la privacidad tan enorme que es un WhatsApp. Y no solo eso, sino que la aplicación tienes que darle ciertos permisos que son un auténtico peligro para tu smartphone. Y eso la gente, la mayoría, no lo sabe. Le estás dando acceso a casi todo lo que hay en tu smartphone. Lo mismo que se instala Facebook y otras aplicaciones similares, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo yo que tener instalada una aplicación de este tipo? Y bueno, se lo dice a la gente y te mira como diciendo, bueno, qué bicho raro es este, ¿no? Todo el mundo tiene WhatsApp hoy, todos. O todo el mundo tiene un smartphone con internet. Pues mira, no, hay mucha gente que usa teléfonos tontos y no quiere un smartphone ni quiere internet en el móvil. No quiere que lo rastreen por todos sitios, no quieren que sepan nada de su vida y quieren llevar su privacidad de una manera responsable y no quieren nada de este tipo. O usan otros sistemas operativos diferentes, Android y iOS. Y a lo mejor con esos sistemas no va bien WhatsApp. A ver, que no hay obligación ninguna. Pues nada, parecemos extraterrestres o unos frikis tremendos hoy en día por no usar WhatsApp. Y bueno, pues ya si nos vamos al terreno de los bancos, pues para reducir costes están cerrando oficinas, te lo están poniendo todo online, y en un principio dices tú, bueno, es una putada, porque personas que viven a lo mejor en un pueblo un poco apartado, que nada más que tienen una oficina bancaria, que te la quiten y que tengan que desplazarse 20, 30, 40 o a saber cuántos kilómetros, es una barbaridad. Y a lo mejor son personas muy mayores que no entienden de internet, ni de móviles, ni de ordenadores. Y ahora van y le dicen, bueno, pues se conecta usted a internet, al ordenador, y ya desde ahí lo hace todo. Pues no. Y además, y el dinero, el cajero automático, tampoco, ya te lo quitan todo. Hizo muy bien esta persona mayor que se rebeló contra todo esto y los bancos y empezó a recoger firmas y al final pues lo ganó, ¿no? Pero los bancos siguen dando la lata y hay muchos bancos que ya no te dejan ni visitar tu cuenta online por web, por un navegador, sino que te está empezando a obligar a que te instales también una aplicación. Y una aplicación que no es leve, que tiene algunos permisos que no son nada buenos. Y, por supuesto, para rastrearte muchísimo más. Todo lo que haces, todo lo que tienes en tu móvil. Y bueno, muchas tienen hasta rastreadores de Google y otras grandes empresas. Vamos, increíble, increíble lo que están haciendo. Y tenemos que tragar por todo esto, ¿por qué? Ya es hora de que nos rebelemos un poco, ¿no? De que hagamos como este hombre mayor. Que la tecnología está muy bien, pero la tecnología es responsable. La tecnología con respeto a los usuarios. No me metas una tecnología para espiarme ni para saber todo de mí. Así que no. Ni tienes por qué saber dónde estoy en cada momento, ni tienes por qué saber las fotos y los archivos que tengo en mi móvil, ni tantas cosas similares. Incluso permisos de cámara, permisos de audio, pero estamos locos. Una aplicación bancaria que te pida permiso a la cámara y al micrófono, pero bueno. En fin, estamos en el dominio de las aplicaciones y esto cada vez va a peor. Así que si no hacemos nada, yo no sé dónde vamos a llegar ya. Y bueno, os quería hablar de esto porque la verdad es que me hierve la sangre nada más pensarlo. Y no sé ustedes lo que opináis. Bueno, pues aquí os dejo. Un saludo y hasta otra.